pensé en escribirte o llamarte, y pensé tantas cosas, no olvidarte, porque el tiempo pasa, no el recuerdo. Shut up.